prototípico, singular y predecible también, sondeable, conmensurable y condicionable, para encontrar en lo caótico del devenir humano pautas susceptibles del enfoque cientifista. Hay en el marketing una idea recurrente en distorsionar, condicionar y atraerse, concitar al criterio supuesto arbitral humano. Hay en la maquinaria de la política también otra idea de invitar, sugerir y hasta casi forzar con tentaciones el acto de ascripción singular de identidad. Y hay en la pedagogía una suerte de intervención en las representaciones, en el aprendizaje, en el moldear una estructura anímica, comportamental, en suma, conductual y conductista de obrar. Las tres nos despiden nuestros predecesores, los cuatro elementos. Menudos elementos. Unos elementos singulares, heraclitianos. Una maquinaria de intervenir las facetas ocultas, subconscientes, emocionales, viscerales, de reflexividad gástrica del hombre. Aclaremos este asunto. Vayamos paso por paso y analicemos punto por punto la materia que nos ocupa. En primer lugar, el marketing de productos. Se ha descubierto que el marketing tradicional, aquel que se basaba en estudios de mercado, en preguntar a la gente, ¿consumirías esto? ¿Esto te place? ¿Esto te disgusta? Te voy a dar 5 opciones. Vas a tener que elegir entre una de ellas. Esto se ha demostrado que no funciona. ¿Cómo se demuestra? El 89% de los nuevos productos lanzados al mercado eran un absoluto fracaso. Esto significa que después de haber invertido un dineral en hacer un estudio de mercado, creyendo que tenías la solución, lo que la gente demandaba, lo que la gente quería, te das cuenta que lo lanzas al mercado y que la gente te ha engañado. Aquello que dijeron que iban a comprar, resulta que no quieren comprarlo. ¿Por qué? Porque tienen fidelidad a sus productos de siempre. El trasfondo de esto, algo aparentemente básico y conocido por todo el mundo, es que no consumes por las características del producto, sino por tu nivel de adscripción a una determinada marca, a un determinado producto. Esto significa que los científicos, los teóricos del marketing, han reinventado su propia ciencia y han dejado de preguntar a la gente de la que comprobaron que no podían fiarse. Y lo que han hecho es meterle electrodos directamente en la cabeza, llenarle la cabeza de cables, pasarle una serie de imágenes y estudiar el comportamiento de su cerebro ante esas imágenes. Y el comportamiento del cerebro, aunque de momento, según dicen los científicos, inasible, un comportamiento complejo, tiene unas pautas que se pueden seguir y que se ha demostrado que siguiéndolas eres capaz de predecir el nivel de ventas de tu producto o el grado de memorización de los anuncios por parte de la gente y una serie de características que para el marketing de productos resultan utilísimas y que hoy en día no dejan de utilizar. Han dejado de... Si nos fijamos en los anuncios que recibimos a través de nuestro sufrido monitor que nos pone en contacto con el exterior del búnker, últimamente recibimos más que nada, sobre todo los anuncios buenos, son anuncios que apelan a nuestro sentimentalismo, esto lo tomabas de pequeño, por tanto deberías seguir tomándolo, esto es bueno, con esto has crecido, más que se ha dejado un poco de lado, ¿no? La venta de características. Necesitas este coche porque tiene toda esta serie de aplicaciones, toda esta gama de extras. Hoy en día se da por hecho que va a tener esos extras, pero apelan al ¿te gusta conducir? A este coche lo tuvo tu padre, este coche ha marcado el carácter de tu país, este coche es alemán, por tanto eficiente. Son las nuevas razones del marketing, ¿no? La razón sentimental, la toma de decisiones, aunque creamos que está fundada en razones, está cada día más claramente enfocada a el componente sentimental de la decisión, ¿no? Qué predecibles somos al final, Neme, ¿verdad? Por lo que comentas, ha pasado la atención de radicar en las características de las preferencias a radicar en las características del sujeto de perspectiva. Se redescubre el perfil del autor más bien que su opinión vertida. ¿No es así? Se inaugura un nuevo dualismo donde lo que uno dice de sí, lo que uno representa, lo que uno especula en torno de sí, difiere de su estatuto interno, mórbido, anodino, extraño, oscuro, de intuición, de anclajes, de orígenes remotos, de referentes polémicos, de controversias. Pudiera decirse incluso que se reinaugura un estadio esotérico, ¿por qué no? Del trato de la persona en su conducta, donde su faceta externa solo importa por cuanto proyecta la interna. ¿De acuerdo? Es muy evocador de aquello de la dimensión interna perdida. Hay múltiples obras que quisiera invocar. De una está el hombre unidimensional, una obra culmen que empieza a advertir que en la sociedad moderna, industrial, opulenta, desarrollada, la dimensión interna y la externa han convergido de modo tal que lo que podamos inferir de un perfil individual, con independencia de lo que digas, es decir, raja, raja, raja, pero lo que tú seas ya te lo diré yo, tiene exacta proyección con lo que hace externamente. De otro está Sigmund Freud, por supuesto, el subconsciente, la idea de que fuerzas ocultas que ansían realización de deseo postulan lo que quiera que seamos, sin importar las conclusiones ideológicas, posteriores, racionales, y de cara a inquirir lo que sea que seamos, lo que sea que prefiramos y lo que quiera que sea basamento de nuestra realización de deseo predirecta. Qué predecibles somos, ¿verdad? Y qué predecibles. ¿Hasta qué punto aquello que antes se rodeaba de un aura de misterio, aquello que denominábamos espiritual, se ha abaratado, se ha convertido en en moneda de cambio para aquellos inversores que apelan a eso, a lo que antes considerábamos elevado para los fines más ruines? Para conseguir que no sé, nos apropiemos de tal marca o de tal otra marca. Se me ocurren un par de esos fines ruines, pervertido. Todo para sentirnos diferentes siendo iguales. Todo para que nuestra máxima aspiración sea tener una identidad definitoria propia de la que sentirnos orgullosos, pero que en el fondo es la identidad que compartimos todos, apelando a lo mismo siempre, a nuestro sentimiento de adscripción a un grupo. Esto, y quería tocar también este inquietante tema. Toca. Podría extrapolarse al plano político. ¿Cómo decidimos a quién votar? ¿Tú qué opinas de esto, amigo Adolfo? Sí, sí. ¿Cómo en un momento dado decidimos que tenemos que votar a tal o cual partido? ¿Realmente alguien se lee el programa político de un partido? Lo dudo. Yo desde luego no lo hago. El momento de votar es sumamente definitorio porque sugiere trascendencia en una secuencia interminable, catastrófica y aborrecible de eventos cotidianos triviales. De pronto se nos invita, adulados, a pronunciarnos políticamente. Se nos llama civilitas, se nos llama gente de estatuto político, se llama hombres con derechos civiles, ¿no? Nos sentimos grandilocuentes y decimos, Dios mío, ahora soy solemne. Me siento capaz ahora de cambiar. Yes, we can, sí. Ahora tengo una aptitud democrática y voy a decir con esta papeleta singularísimamente lo que va a determinar el rumbo político. Me parece que eso inhibe cualquier tentativa de preferencia particular electiva y deja de plano eso hondo referencial que llamamos responsabilidad, que llamamos demarcación de destino, llamamos determinación a salir. La llamamos a salir. En ese momento la decisión se toma. Esto es omisible, ¿no? Esto de huelga. Irracionalmente. Nuestra deriva política debe converger con la interna y la tomamos por suerte de nociones de deber y de obligación, nunca de racionalidad. Y el deber, amigo mío, es lo más intrincado, trágico e irracional que el mundo existe. ¿O no? Es un deber del que puede que en la mayoría de las ocasiones no seamos ni conscientes. Es una tendencia, una deriva. No es casual que en los últimos años en Estados Unidos viene haciéndose desde tiempos muy remotos, que los asesores de los políticos sean auténticos expertos del marketing de producto. Porque el producto que ellos venden es un político determinado al que obligan a mantener ciertas posturas, a realizarse implantes capilares, a adelgazar para tener un porte atractivo, a hablar a las masas con un tono conciliador, a presentarse como un producto deseable. A vender un presidente del gobierno como unos conguitos, ¿no? Sí, un poco más o menos. La diferencia entre comprarte unos conguitos y unos Smarties puede ser la misma diferencia que entre votar a uno u otro partido. Si quieres almendra adentro o no la quieres, eso es una decisión racional que crees que tomas, que crees que determinas tú mismo sintiéndote. Crees que te sientes muy orgulloso porque has construido un edificio lógico encima de tu decisión ancestral, de esa decisión de la que no eres consciente, esa decisión que determina tu rumbo, y sobre ella has construido todo este edificio lógico que hace que te sientas contento contigo mismo, hace que puedas responder ante la sociedad por esta responsabilidad que has asumido y que puedas discutir sobre matices pues más bien nimios en la mayoría de ocasiones, y al final se reduce a este sentimiento de deber, de obligación, que no pasa de la esfera de los sentimientos, no trasciende a la escena cognitiva, a la escena de la razón, y se queda en un plano secundario determinándote sin que tú siquiera lo sepas, hasta que has dado solución a tu problema y lo has justificado. Es que la esfera cognitiva va por detrás, invariablemente. Cuando hablamos de marketing, quisiera también hablar de desconcierto y estupefacción vocacionales. Estoy intentando hablar de una sociedad, comunidad política, sociedad civil, como quiera que se llame, en la que se invierten millones y millones y millones en determinar criterios y perfilar, contorneando con mimo personalidades. Una sociedad en la que el albedrío no merece ningún tipo de crédito, en el que se sabe y es patente que una persona va a ser influida sistémicamente desde que despierta hasta que duerme. Desconcierto y estupefacción. Esas son las dos velocidades. Despiertas de día. Desde ese momento, tus pensamientos están atormentados del recuerdo de lo que no eres, con la proyección del deseo que tienes en el futuro, con el machacón influjo del marketing, de mujeres inalcanzables, de coches de lujo, de expectativas laborales troncadas. Intento decir que en esa avalancha de estímulos es imposible enderezar una perspectiva clara, meridiana, con maniobrabilidad racional. Cuando uno despierta, está en el más profundo desconcierto, hace un esfuerzo por mantener la calma, no dar una somanta a su querido y contestón hijo, a abrazar como amante a esa esposa mojigata, para a obedecer a un jefe mediocre intelectualmente, para desfilar por esa rutina monótona con más rubor y gloria que pena. ¿Dónde en ese desconcierto cabe el criterio democrático? ¿Dónde la participación civil fundada? Si a cada silencio en el que uno intenta respirar y desahogarse de esa machacona y rutina de bombardeo, lo único que encuentra son órdenes, exhortaciones y más órdenes de obrar. Dirige. Hasta tú y yo, en el plano sentimental, sabemos que es más conveniente no preguntar nada, ¿o no? Uh-huh. ¿Quieres tener éxito con una mujer? Me decía Juanito. Entonces no preguntes y dedícate a exhortar. ¿Es distinto el marketing? Hemos tocado temas muy interesantes. Podríamos resumirlos en: ¿dónde queda entonces el libre albedrío? ¿Dónde queda el orgullo de la raza humana capaz de decidir cambiar el contorno? Cambiar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. ¿Hacia dónde vamos? Es mi pregunta. Podemos responder al hilo de la... De la tercera de las temáticas que queremos abordar, ¿no? En orden de más bien que de aplicaciones, de implicaciones, ¿no? Para profundizar al respectivo. Tocaremos en la tercera parte de nuestro programa, tras la pausa musical, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es actualmente de nuestro libre albedrío? ¿Qué será en el futuro? Ahí lo dejo. somos esclavos de las emociones? Si es así, quien se alce en gobernador de la pasión gobernará el mundo. ¿Hay esperanza tras de una esperanza troncada del albedrío? ¿Cabe la ilusión humanística en la espontaneidad reconocida, la tacha de la arbitral irracionalidad? Para muchos solo queda reconocer el secreto en saber conmover, en la noción de que estimular eso que seamos de origen, de primitivo, contenga la clave de la definición futura. Aventuremos la distopía. La ciencia, madre de nuestros designios, dice que somos esclavos de nuestros sentimientos. Acaba de descubrir, a buenas horas, a través de su herramienta lógica, que la lógica nos la podemos meter por donde nos quepa. Sí. Yo venía prefigurándolo ya. No nos va a ayudar en nuestras decisiones. Esto es lo que dice. Esto es lo que nos dice la ciencia. Ahora, ¿habrá alguien ahí detrás que sea capaz de prefigurar cómo funciona nuestra psique? ¿Cómo funciona nuestro alma? Aquello que nos hace movernos en una u otra dirección. El tipo que sea capaz de descubrirlo, me consta que hay tipos que por el momento lo intuyen, ese tío será capaz de gobernar el mundo. Y alzarse en señor del significado. Me decías no hace mucho, Neme, con mucho acierto, solemnemente, en saliendo del sueño, en un momento todavía caballo, rutilante, entre la vigilia y el reposo, unas palabras muy sentidas. Me decías, la ciencia moderna es una puta mierda. Me lo dijiste, sentenciosamente. Y hay gente que se ha alzado en condición de señor del significado. Hay maestros de la seducción, hay profetas. Cuando uno mira el Ars Amatoria de Ovidio, descubre lo que ahora se anuncia con alarma, y es que somos predecibles, limitados, torpes, más bien que caóticos, un poco taruguillos, y más que arbitrales, infantiles. La ciencia revela hoy que el albedrío no existe, y eso es algo que por su carácter patente ni siquiera se decía en momentos antiguos. La doctrina del sujétate, del refrena tu intempestiva adolescencia y obedece. Ya eres niño, amóldate. ¿Por qué tengo que hacer esto, papá? Porque confías en mí. Tranquilo, hazlo, subordínate y seas así libre. Esto es, vendemos pescadilla. Lo que hacemos es vender formas de vida. Es eso a lo que llamamos cultura. Es eso a lo que decidimos o no decidimos. Simplemente somos obligados a adscribirnos. Necesitamos ser parte de la tribu. Necesitamos ser identitarios, poseedores de una identidad que nos defina, que nos haga distinto al otro y que nos haga ser capaces de tomar decisiones y sentirnos a gusto con ellas, porque sabemos que siguen una pauta, que siguen una una especie de razón de ser. Esto es, acabamos de descubrir qué es a lo que aspiramos, a tener razón de ser. Y la razón de ser no es otra cosa que ese sentimiento de adscripción avalado, apoyado por un montón de razones que nos han dado nuestros padres, que a su vez heredaron de nuestros abuelos respectivos, y contra los que nos rebelamos muy de cuando en cuando sin acabar de sentirnos a gusto por ello. Y esto es en lo que se ha basado la religión. Algo que aparentemente se mostraba tan misterioso como la religión, ahora los gurús del marketing han descubierto que de ella pueden aprender grandes cosas. La condición muy versada del marketing, del sectario, del líder populista proselitista. Claro, la razón de ser, de un lado la razón sectaria, de otro la transparencia de las pretensiones estrictamente subjetivas. Yo concluyo. Ojo, muy insolentemente, Es claro que no soportamos la carga de nuestra propia libertad. Que nadie despierta en la vocación de imponer alegremente sus premisas y que más bien decide descansar toda esa angustia cognitiva, toda esa estupefacción vocacional en una suerte de identidad, de saber, mi procedencia está clara, sálvese mi progenie. Aclaremos este punto en palabras llanas, como de costumbre hacemos. Los gurús del marketing han descubierto que su técnica más infalible para conseguir adscripción a una marca, que es la aspiración más alta a la que puede pretender una compañía, a la fidelidad del consumidor, es la misma, tiene las mismas pautas, existe el mismo comportamiento en las personas cuando son afines a una marca que cuando son afines a una religión. Expliquemos esto. Cuando tú tienes un sentimiento religioso, tomas decisiones, volvemos a la toma de decisiones, que es lo que realmente ocupa el tema de la neurociencia, las tomas sabiendo que son correctas, teniendo la plena convicción de que tus decisiones están respaldadas por tus creencias. Tus creencias son algo inamovible, porque la religión no permite dudas, apela a tu fe. La fe no busca razones, busca sentimiento. Yo sé que Dios existe porque lo siento dentro, porque siento la llamada, porque me siento predestinado por Dios a habitar la tierra y dominar todo lo que sobre ella habita. Y partiendo de esta base, tomo decisiones con un respaldo inamovible, inasequible. Y esto lo han descubierto los tipos que dominan el marketing después de copiosas inversiones. Han descubierto que si tú sabes que una marca es buena, o si tú eres fiel a una marca, la recomiendas a tus amigos. Y sobre tu decisión predeterminada de que vas a consumir cierto producto porque su marca te produce sentimientos de añoranza de la infancia, de, no sé, esto es lo que siempre se ha tomado en mi casa lo hemos hecho siempre así, y lo recomiendas a los demás, es una técnica de marketing infalible. La gente se guía por el boca a boca, que es por lo que se han guiado siempre las religiones. Nunca verás en mitad de Times Square, centro de la publicidad cartelaria mundial, nunca verás una cruz. Una cruz o una estrella de David. Pero porque eso es una forma de publicidad burda. Es una forma de publicidad que no apela al sentimiento. Sin embargo, cuando alguien te habla de lo feliz que es porque es capaz de tomar decisiones basadas en convicciones, decisiones que tienen un respaldo, no solo propio identitario, sino social. Necesitas que la gente te acepte. Necesitas que tus decisiones sean aceptadas por la comunidad. Y nada mejor que la religión para unir a la comunidad, ¿no? Y nada mejor que las técnicas propagandísticas de la religión para conseguir un incremento en las ventas. Neme, hablas de reinterpretar esto como vender al dios Nike, ¿no? Al dios Conguitos, al dios Pepsi, dios Coca-Cola. Es decir, mira, esta es tu religión y esto es lo que debes hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata de emplear la sofisticadísima técnica de marketing y afectación de la personalidad empleada por los potentados del podríamos decir marketing, mejor proselitismo religioso, en técnicas más sórdidas de consumo. O sea, el vehículo de implantación de convicciones, de credo y de respuesta existencial al ámbito más material y grosero. O sea, de la mercadería inmediata. No es que no crea en Dios, sino que hoy día creo en Zara, creo en Bershka y creo en Chanel y el Corte Inglés, ¿no? Creo que voy a ser alguien a través de estas marcas, que voy a presentarme ante el mundo como un individuo peculiar, particular, distinto, pero con una identidad. O sea, soy cristiano como soy Zara. Tengo identidad cristiana en la misma medida en la que tengo cierta identidad por seguir el perfil Zara o seguir el perfil Apple. Soy una persona moderna, dinámica, de fácil manejo, no me pierdo en cosas complicadas. Oye, no vendas el aparato que te queda reminiscente de la época en la que vivíamos en la Tierra. Hoy día... Sé que en el búnker sigues teniendo tu bendito iPhone, pero no hace falta que se lo vendas al resto de los que nos escuchan. Claro, pero por ello soy una persona dinámica, eficaz, soy cool, soy moderno. Que flipa. Llevo las tendencias conmigo. Todo esto es lo que dice mi teléfono de mí, lo que dice mi ropa de mí, lo que dice el coche que llevo. Me identifican. Y me identifican como una persona que yo creo singular, pero que no salgo del estereotipo. Igual que el estereotipo religioso es muy, muy fácilmente asequible. Todo el mundo es capaz de identificar a una persona cristiana, católica, a un judío. El estereotipo tradicional tiene fundamento en motivos religiosos o... Y esto es lo que hace hoy en día el marketing, ¿no? Que tú y yo vimos los anuncios del cristianismo, no nos convencieron, pero sí decidiste comprarte un Mini, un Apple, y yo un BMW y un Android, ¿no? Claro, sería muy burdo para una religión publicitarse de la manera que lo hacen otras marcas, pero... Oye, recuerda, marca la X de la casilla tal en tu declaración de la renta. Recuerda ese viejo anuncio de cuando todavía podíamos ver la televisión tranquilamente. Claro, pero la religión no depende de eso. No, su número de suscriptores no depende de eso. Depende de que sigan existiendo colegios de tendencia católica, de que sigan existiendo padres que eduquen a sus hijos en el cristianismo, de que les inculquen una forma de ser, una forma de identidad propia. de una estructura sentimental sobre la que construir todo su proceso de toma de decisiones. Toda esta blasfemia tamaña, esto de suplantar religiones en calzado y mercadería de la comunicación, puede contestar a la pregunta de la soledad de nuestro tiempo, en el fondo, me imagino. Si la inquietud de dónde debo estar y cuándo y cómo la contestan ahora mercaderías de la satisfacción inmediata, ¿de acuerdo? Que es en suma lo que las convierte en potentes hoy día, ¿no? Zara nos debe decir dónde, qué y cómo para satisfacción personal, para vencer ese albedrío insoportable de libertad. Curioso caso el de Zara, marca que no utiliza ningún tipo de publicidad. Nunca habéis visto una valla publicitaria, un anuncio en la tele de Zara. No es su forma de atraerte. Zara sabe que es una forma burda de publicitarse. O sea, Zara sabe que debe ser una forma de vida. Tiene un Zara marketing sabe, social. Marketing social. Sí, sabe que para ser gente Zara tienes que ir 4 veces al mes a Zara, empaparte de todas sus tendencias y ser una persona moderna, distinta, que cada semana cambia su ropa porque es una ropa asequible económicamente, y eso te hace cambiar, te hace ser dinámico, estar a la última y seguir las tendencias más, las últimas tendencias. Qué pena que todos llevemos calzoncillos ajados ya de tanto estar aquí en el búnker y lavarlos una y otra vez con los mismos botes de lejía contabilizados por nuestro compañero. Pero a mí me encantaría comprarme unos nuevos en el Zara. Más de una vez he lamentado haberme encerrado en este búnker porque no puedo salir a comprar a Zara una vez a la semana. No pudiste comprar aquel cinturón que te iba divino. Entendemos de dónde trae causa tu soledad existencial, ¿no? De la imposibilidad de acceder a esa mercadería de lujo. ¿Y qué hay, compañeros, de la distopía? ¿Qué hay de ese temor futuro en la criatura controlada absolutamente de sus facetas? Ese mundo feliz. La neurociencia, tema que tratamos hoy, tiene un doble discurso. Por un lado, tiene el discurso de los científicos, neurólogos, estudiosos del cerebro, de la psique, que nos dicen: esto lo han visto los directores de marketing como la panacea de nuestro tiempo. A través del estudio de la mente, los directores de marketing van a saber qué y cómo vendernos. Pero se muestran en parte escépticos. Esto es una parte del discurso. La otra parte es: hemos logrado avances de una eficacia testada que nos permiten decir que las aplicaciones de la neurociencia al marketing son del todo eficaces. Hasta tal punto que se sienten capaces de descodificar el misterio del cerebro, el misterio del funcionamiento del cerebro, y de definir el camino de impulsos eléctricos y de transfusiones químicas entre las neuronas de nuestro cerebro, definen el camino que nos lleva a tomar decisiones. Esto es un tema espeluznante que tiene reflejo en un estudio científico que vi en un documental a través de nuestro AHA Monitor, en el que enchufaban literalmente a unas ratas una especie de procesador un enchufe que iba directo a su cerebro. Al sistema nervioso central. Sí. Afectación del pensamiento íntimo. Y eran capaces de monitorizar todos los impulsos eléctricos que se producían en el cerebro de esta desdichada rata que tendría que cargar con el enchufe que le habían implantado en la cabeza el resto de sus días. Estaban contados, por supuesto. Monitorizaban los impulsos eléctricos. Entonces, el experimento era el siguiente. Ponían una rata en un circuito circular, un circuito muy básico, y a cada cierto tiempo estimulaban a la rata poniéndole una gotita de cacao en un recipiente. Entonces la rata detectaba el cacao mediante el olfato, lo perseguía, se excitaba, sentía que preveía algo bueno, que algo bueno iba a pasar. Entonces se acercaba, bebía su gotita de cacao y seguía su monótono recorrido circular. Lo más curioso de este experimento es que eran capaces de monitorizar todo el funcionamiento cerebral de la rata durante este proceso. Y lo curioso, el documental se llamaba Las ratas también sueñan, es que durante los periodos de descanso de la rata, cuando la rata estaba dormida, la rata en sus sueños reproducía la sensación que le provocaba el haber olisqueado el cacao, haber llegado hasta él y habérselo comido. O sea, la rata lo que hacía era transponer las experiencias de la vida diaria y reproducirlas paso a paso en su cerebro en sueños. ¿Es eso lo que hacemos? Lo peor de todo es que estos científicos decían que el comportamiento del cerebro de una rata no es muy distinto al comportamiento del cerebro humano. Compañero Neme, ¿eso quiere decir que puedo comprarme Ferraris en sueños y pensar que los tengo una vez despierta? En efecto. Esto quiere decir cosas que, con un trasfondo. Cuando me deis vuestra opinión de la actividad onírica de las ratas y que compran Zara en sus sueños. Sí, qué aplicación puede tener a la mente humana. Os voy a desvelar el último logro científico de estos científicos locos que enchufaron una serie de electrodos a la cabeza de una rata. Y os voy a dejar con el culo torcido. Hablando llanamente. Los datos son alarmantes. Hay monitoreo del cerebro de estos pequeños y felices primates ignorantes. Están intervenidos en su albedrío, afectados del sentimiento. Son sondeados de las motivaciones y probablemente nosotros compartamos su mismo destino. Preguntaré yo a los espectadores, a las masas oyentes, si es necesario realmente monitorear y meter un ojo en el cerebro de alguien para conocer su predecibilidad, su limitación de criterio y su asequibilísima moción, ¿no? Maniobrabilidad. Diré, para mí, que la conciencia de nuestra limitación es algo extendido, que no es necesaria una tecnología avanzada para comprender con precisión en qué dirección hemos de vernos los unos y los otros. Y que el gran problema de que esta nueva fórmula de control se revista del lenguaje científico es su limitación de perspectiva. El reducirlo únicamente a preferencias de consumo y constreñir el deseo al acceso de mercaderías singulares y muy concretas. Me parece que la maquinaria religiosa de predicción y de intervención de sensibilidades era igual de efectiva, el control de albedríos y noción de predecibilidad, pero tenía un sentimiento más amplio de ese deseo humano. Pero date cuenta que los fines baratos de mercadeo, fines completamente mundanos de conseguir que la gente compre, son los que proporcionan medios a la investigación. La investigación no es barata y menos es gratis. La investigación tiene que dar unos resultados. Y se está investigando el cerebro para que el resultado sea más preciso, más efectivo, más preciso, y para conseguir que compremos lo que nos demandan que compremos. Es la distopía. Para conseguir crear necesidades. Y ahora os desvelo el final del experimento, que agarraos a la mesa porque... Me voy a agarrar los machos, espera. Ya está. Porque el final es espeluznante. Estos científicos que tenían puesto un enchufe en la cabeza de la rata monitoreaban su cerebro a través del estudio de los impulsos electroquímicos del cerebro de la rata. Lo estudiaron, descubrieron que cuál era el proceso por el cual la rata tomaba decisiones muy básicas. Dentro de un laberinto, girar a la derecha, girar a la izquierda, como nuestras perdidas hormigas. Estas perdidas hormigas que solo conseguían girar a la izquierda. Bien, consiguieron descubrir cuál era el proceso electroquímico del cerebro y simularlo. Una rata enchufada a un cable, metida en un laberinto, a la que daban órdenes a través de un ordenador enchufado directamente en su cerebro y le decían: en este momento gira a la derecha. Y la rata giraba a la derecha. Avanzaba, le mandaban un impulso electroquímico al cerebro y le decían: ahora gira a la izquierda. Y la rata giraba a la izquierda. El libre albedrío de la rata, carne de autocracia, sus impulsos más básicos estaban siendo dominados por unos científicos locos. Esto es un experimento real, no muy aireado, porque tiene implicaciones preocupantes para el futuro de la raza humana, pero de una realidad pasmosa y espeluznante. ¿Qué fútil necesidad tienes de contar lo que hacemos aquí dentro? Pues es solo para airear hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Hacia la izquierda. Ve a la izquierda, ve a la derecha, no, compra esto, compra aquello. Los ordenadores son capaces de leer la mente. Estamos monitorizados. Hasta instintivamente. Pues bien, yo sabiendo esto no veo otro remedio que esconderme debajo de mis mantas. No sé si tenéis alguna otra percepción que ventilar. Yo, por lo demás, estoy acongojado y necesito una reclusión rápida. Pues esperaré a que te duermas para implantar un chip en tu cerebro que pueda manejar a través de mi mando a distancia. No necesitas eso para ser mi amo. Tu única obsesión, tocarle el culo. Necesito un látigo y buenas ropas de látex y cuero. Una combinación mortal. Con esto despedimos el búnker. Decimos adiós. Os esperamos el próximo domingo. Esperamos vuestras intervenciones. Y traeremos otro tema inquietante, por lo menos. Afectéis vuestro ánimo de otra cosa que enchuféis. Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Yes, he was.